Notas, bendito sea Dios. Vamos a ver hoy, bajo el título Actitudes frente a la batalla. Actitudes frente a la batalla. Como ya dijimos hace 8 días, en este texto bíblico, tenemos lo que ocurrió después de la muerte de Josué. Entonces, estudiamos algunas cosas positivas, luces de ese texto en cuanto al pueblo de Israel. Pero esta noche vamos a estudiar algunas sombras que encontramos acerca de ellos, también aquí en este mismo versículo. Recuerde que el capítulo comienza diciendo, hablando acerca de la conquista, ¿no? Y de que tienen que conquistar la tierra, lo que resta, lo que falta de la tierra. Bueno, y mientras leemos el texto, nos damos cuenta que hay allí 3 consecuencias de esta conquista, 3 consecuencias, ¿no? Repartidas en varias de las tribus, ¿no? Y vamos a estudiarlas esta noche entonces. La primera de ellas, la primera consecuencia, fueron los que se dejaron derrotar, ¿bien? Y dentro de esta consecuencia, vamos a encontrar la tribu de Efraín, por ejemplo, ¿sí? Versículo 29, que dice: tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. ¿Qué dice ese texto? Nos está diciendo que la tribu Efraín no fue capaz de derrotar a los habitantes de la ciudad de Geser. Eso es. Bueno, derrotados ellos, pues. También, si leemos el verso 34, nos habla de otra de las tribus que en esa conquista, en esas batallas, tuvieron derrota. Y dice: los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Fíjese en esto, ¿no? Entonces, los arrinconaron, en otras palabras. Los amorreos arrinconaron a la tribu de Dan y los obligaron a vivir no en la llanura, sino en una montaña allá. Y allá no los dejaron bajar. Fueron derrotados también. Y tenemos también en el verso 31 y 32 otra de las tribus que fue derrotada. Verso 31 y 32, mire, dice: tampoco Aser, dice, arrojó a los que habitan en Aco, ni a los habitantes en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afek y en Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Entonces, de esta tribu, y la dejé aquí de últimas porque dice que sufrieron derrota o no arrojaron, no se atrevieron con varias ciudades que nos enumera el texto. Anótelas allí al pie. Dice: la ciudad de Aco, la ciudad de Sidón, la ciudad de Alab, de Aksiba, de Aksib, perdón, de Elba, de Afek y de Rehoboth. O sea, un total de 7 ciudades, las cuales no tuvieron oportunidad para derrotar, ¿eh? Entonces, ¿cuáles fueron las razones? ¿Quién sabe? Falta de interés, ¿quién sabe? Miedo, falta de valor, ¿quién sabe cuál fue la razón para ello? Pero el punto es que esos cananeos que les correspondía a ellos derrotar, esos cananeos, permanecieron en esas ciudades. Esas tribus van a mostrarnos, van como a tipificarnos aquellas personas que frente a las batallas, las decisiones, los desafíos que nos presenta la vida, permanecen quietos o derrotados. A ellos representan esas tribus, ¿no? Pero no solo esto, no solo tenemos aquí unas tribus que se dejaron derrotar, que se dejaron estar, o que permanecieron impasibles ante lo que se les mostraba, se les desafiaba, sino que también tenemos otra consecuencia de la derrota, otra actitud frente a la derrota, y es los que desobedecen, ¿no? Y también aquí encontramos varias tribus. Y vamos a mirar un común denominador de ello. Vamos a ver si usted se logra dar cuenta mientras leemos los versículos de un común denominador entre ellos, ¿no? Por ejemplo, mire, dice de la tribu de Manasés, en el versículo 27, dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bexeán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. O sea, que a primera vista pareciera que a Manasés le ocurrió lo mismo que las tribus que acabamos de mencionar en el punto anterior, es decir, se habían dejado derrotar. Bueno, pero algo pasó, algo sucedió, y el verso 32 entonces nos dice, perdón, 32 no, sino verso 28, dice: pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. O sea, que al comienzo como que tuvieron derrota, al comienzo como que no podían enfrentar la cuestión, la situación, pero después de ello se hicieron fuertes, pero no arrojaron, no expulsaron, ni mataron, ni asesinaron a los habitantes de esas ciudades, sino que nos dice aquí la escritura que lo que ellos hicieron fue convivir con ellos allí en esas ciudades. ¿Qué ciudades? Puntualicémoslas. Aquí dice que era Bexeán, Tanac, Dor, Ibleán y Megido. Y Megido. Esas cinco ciudades fueron... Manasés permitió que convivieran con ellos allí. Bueno, luego nos dice en el versículo 35... Miremoslo, versículo 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín, pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Ahora, ¿por qué menciono aquí juntas estas tribus? Porque son las tribus de la casa de José, o la tribu de José. Recuerde que no hay tribu de José, ¿verdad? A pesar de que José era uno de los 12 hijos de Jacob, una de las 12 tribus, sino que tenemos más bien que la tribu de José está dividida en sus hijos, que eran Manasés y Efraín, ¿verdad? Entonces ya vimos lo que pasó con Manasés en el versículo 27, pero ahora aquí nos dice lo que sucedió con Efraín, que era otro de los hijos de José, en el verso 35, y nos dice que ellos hicieron esclavos. Ahí cuando usted lee que hicieron tributario a esas personas, las del verso 35, es decir, a los habitantes de Eres y de Ajalón, y de, a ver, en Ajalón y Salbín, quiere decir que ellos los hicieron esclavos, ¿verdad? Vaya viendo a ver si usted ve un común denominador entre lo que están haciendo todas estas tribus. Luego, en el versículo 21, en el capítulo 1, en el mismo versículo 21, nos habla también de esto, dice: mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. ¿Ve? De nuevo, ¿qué común denominador empieza a notar? ¿Está notando usted en lo que pasa aquí en estos versículos? ¿Qué común denominador? Vaya pensándolo, se lo repito, no lo arrojaron. Dice: y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Luego, miremos otra tribu, la tribu de Zabulón. En el versículo 29 ahora nos dice: tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Ya se lo hemos leído, ¿verdad? No me equivoqué, es el 30, el 30. Que dice: tampoco Zabulón arrojó a los que habitan en Quitrón, ni a los que habitan en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él, y le fue, ¿qué? Tributario. Otra vez, nuevamente, tenemos allí la cuestión, la situación. Ahora es la tribu de Zabulón, y nos habla en la ciudad de Quitrón y de Nalal, y nos dice que los vencieron, pero que lo que hicieron con esas personas fue hacerlos, ¿qué? Tributarios, ¿verdad? O sea, esclavos, ya le expliqué. Ahora, verso 33 también dice: tampoco Neftalí arrojó a los que habitan en Bet-Semes ni a los que habitan en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitan en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. De nuevo, entonces vencieron a las ciudades, a estas dos ciudades, Bet-Semes y Bet-Anat, no los expulsaron, no los mataron, sino que los hicieron ¿qué? Tributarios, o los hicieron ¿qué? Esclavos. Amén. Luego, entonces, miremos, ¿qué común denominador encuentra usted aquí? La desobediencia, ¿verdad? ¿Sí recuerda usted que les había dicho Dios a los israelitas acerca de qué hacer con los cananeos? Les había dicho que no tenían que expulsarlos, ¿no? No les dijo que los hicieran esclavos, les dijo que tenían que matarlos, acabarlos, a todos, absolutamente a todos. Pero bueno, a estas tribus, la de Manasés, a la tribu de Zabulón, de Neftalí, de Benjamín, no se les hizo gran cosa, pues dejarlos con vida, ¿no? No se les hizo gran cosa hacerlos sus esclavos. Dijeron, bueno, acomodémonos aquí, vamos a acomodarnos. Pues sabemos que Dios nos dijo una cosa, pero hagamos nosotros otra. No hay problema, no hay dificultad en nada. Y comenzaron a convivir con los cananeos. Así fueran ellos esclavos, pero comenzaban a convivir con los cananeos. Ahora, ¿se acuerda usted por qué no? ¿Por qué no podían dejar vivos los cananeos? ¿Por qué no? Porque si los dejaban vivos, ellos iban a contagiarse sus malas costumbres. Y se iban a casar con las hijas de los cananeos. Y todo eso iba a contaminar la fe de Israel. Iba a contaminar al pueblo. Entonces Dios no quería eso. Y por eso le dijo, mátelos a todos. No les dijo échenlos, le dijo mátelos a todos. Pero a ellos se les ocurrió la gran idea. ¿Ve? Ahora, quiero que lean conmigo el capítulo 2, el versículo 1 al 5. Porque allí nos va a decir, allí se nos va a decir, ¿cuál fue la consecuencia de ellos haber hecho esto? Capítulo 2, mire, dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ahora mire, dice, con tal que vosotros no hagáis pacto, óigalo, con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Entonces, aquí el ángel de Jehová es Dios. ¿Sí lo nota? ¿Cómo habla? Dice, el ángel de Jehová sube a Gilgal. Y entonces, el ángel de Jehová empieza a hablar, pero empieza a hablar como si él fuera Dios, ¿verdad? ¿Sí lo nota? Porque el ángel de Jehová aquí es Dios. Así sucede. No que siempre que usted lea en la Biblia, que el ángel de Jehová siempre es Dios, ¿no? A veces es un ángel. Pero en muchas otras ocasiones, como en esta, usted lee ángel de Jehová y al continuar la lectura, pues puede darse cuenta de que el ángel de Jehová en realidad es Dios mismo. Y ahí Dios les está reclamando, ustedes no atendieron mi voz. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué están haciendo pacto con los moradores de esta tierra? ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Ve? Y entonces aquí viene la sentencia, una cosa que ya les habían advertido. Y dice el verso 3, por tanto yo también digo, empieza a subrayar ahí en su Biblia, por favor, dice, no los echaré delante de vosotros, sino que serán, número 1, azote para vuestros costados. Vaya subrayando y dice, número 2, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Boquín quiere decir los que lloran, ¿ve? Pero el punto aquí es claro, ¿cierto? El punto aquí claro es, ustedes desobedecieron, ahora sufrirán las consecuencias. ¿Se acuerdan unos textos atrás allá que leímos cómo el Señor los amenazaba y les decía, si no expulsan los cananeos, si no hacen lo que yo les digo con los cananeos, ellos van a ser espinas para sus ojos? O sea, una sentencia tremenda. Y aquí vuelve y se los dice. Y dice, serán espina para sus costados, azote para sus costados. Y sus dioses os serán tropezadero. Ahora las van a pagar. Entonces, los primeros nos muestran los que ante la batalla, ante la guerra, el desafío que se les presentaba, quién sabe por qué razones, fueron derrotados. Falta de valor, falta de interés, quién sabe. Y ese habla a los cristianos que les pasa eso, ¿no? Y refleja a los cristianos que les pasa eso, que ante los desafíos que se nos presentan, ante las luchas que tenemos, pues sencillamente nos desanimamos, nos dejamos derrotar, nos quedamos quietos, nos angustiamos, quién sabe qué cosas. Pero estos tipifican a aquellos que aunque ganan, lo hacen desobedeciendo, ¿cierto? Y esto es más común de lo que usted cree, ¿cierto? Llamamos bendición a muchas cosas que en realidad no lo son. El otro día leí esta leyenda que dice, si para ganar desobedeciste, no lo llames bendición, ¿no? Está bueno, ¿verdad? Si para ganar desobedeciste, no lo llames bendición. Porque todo llamamos. Entonces, salió a la casa, pero dije una mano de mentiras para que esos papeles salieran. Y entonces sale a la casa y entonces yo digo, ¡ay, qué bendición! No es una bendición. No es una bendición. ¿Sí o no? Entonces, le resultó un dinero, pero eso usted hizo trampa, triquiñuela, no sé qué. Y luego viene y cuenta el testimonio y dice, ¡qué bendición! Me salió un dinero. ¡Qué bendición! Me salió esto y lo otro. ¿Ve? Pero esta leyendita es muy cierta. Dice, examínese, mírese. Si para obtener lo que hoy tiene, mintió, engañó, estafó, hizo trampa. Usted es como la voz de mi conciencia, usted. Hizo trampa. Cierto. Dice, nunca más vuelva a decir que eso fue una bendición. Porque las bendiciones de Dios vienen sin trampa, sin engaños, sin mentiras, sin triquiñuelas, sin nada de esas cosas. Cuando Dios le va a bendecir a uno, le bendice. Cuando es la bendición de Dios, usted no tiene necesidad ni decir mentiras, ni de engañar, nada de esas cosas. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que usted ahora tiene que esperar el momento en que eso a lo que usted le llama bendición se convierta en azote para su costado. En lazo para usted. Porque es la misma cuestión que le pasó a estos israelitas. Es exactamente lo mismo. Ganaron, pero desobedecieron. ¿Cierto? Y así nos pasa a muchos de nosotros. Ganamos, pero pecando. Ganamos, pero desobedeciendo al Señor. Y no es eso una bendición. Y en cualquier momento, aquello que ganamos de esa forma, se nos vuelve azote para nosotros mismos. Y se nos vuelve un lazo para nosotros mismos. Así que si ya lo hizo, clame a Dios misericordia. Dígale, Padre, yo me gané esto diciendo mentiras. Padre, yo hice esto engañando al uno y al otro. Padre, yo hice trampa en esto y me lo gané fue haciendo trampa. Ten misericordia, que esto no se me vuelva un lazo a mí ahora, que no se me vuelva un azote en mi costado ahora. Sí, ya lo hizo, ¿no? Y confiemos en que el Señor tenga piedad de nosotros, para andar de tramposos. Sí. Pero para que de aquí en adelante, llamemos bendición solo a lo que es bendición Y lo que es bendición de Dios no viene con trampas, con engaños, ni con mentiras, ni con las estrategias del mundo, nada de esas cosas, hermano. Lo que es la bendición de Dios viene puro, viene sano, viene bonito. Usted de verdad puede pararse y decir, fue un milagro. Usted de verdad puede pararse y decir, fue una bendición eso. No tuve que decir mentira, ni engañar, ni nada de esas cosas, ¿no? Yo hace años oí por Radio Nacional a un pastor. Y yo todavía me acuerdo porque no puedo creer que le hubiera dicho eso. Y él es un pastor, hoy día, bueno, de una iglesia muy grande, muy grande. Del millón, vale millones esa iglesia, ¿sí? Y yo lo oí con mis oídos, yo no podía creer esto. Entonces, estaba diciendo él que él iba a comprar una casa, una de las tantas, que, ¿sí? Y que en catastro tenía un problema, y lo contaba como un testimonio, que es lo peor. Y que en catastro tenía un problema. Y que si ese problema no se arreglaba para cierto día, tal hora, él iba a perder el dinero que ya había dado para esa casa. Y entonces que él fue al catastro. Y que el funcionario del catastro, ¿no?, él explicó y le dijo, mire, es que esto y este papel y necesito... Y que el funcionario del catastro le dijo, a ver, reviso. Y que revisó, y que el papel estaba abajo. O sea, ustedes los van poniendo en orden, ¿sí?, para irlo sacando. Y que, no, eso está abajo. Ese milagrito le va a costar, le dijo el tipo al hombre. Ese milagrito le va a costar. ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar para que el milagro pase? O sea, que la hoja pase de abajo arriba, y que le dijo el tipo. El caso fue que él terminó contando que compró esa casa. O sea, que ¿qué fue lo que hizo para comprar esa casa? Sobornó al funcionario del catastro. Y luego cuenta el testimonio y dice, ¡qué bendición! ¡Qué bendición ni qué nada, hermano! ¡Qué bendición ni qué nada! ¿Cuál bendición eso? ¿Qué tiene uno sobornando ahí para ganarse las cosas? Eso no es ninguna bendición de nada. Entonces, ¿ganó? Sí, ganó. Está bien, ganó. Pero ganó con trampa. Triquiñuela. Y eso, pues, está mal. Entonces, tenga cuidado, ¿no? Sepa identificar una bendición. Cuando es una bendición, usted no tiene que decir mentiras, usted no tiene que engañar, usted no tiene que pasar papeles falsos. Usted no tiene que hacer nada de esas cosas, nada. Las cosas vienen. Ya para el futuro, porque si ya lo hizo, pues ya qué. Pero ya para el futuro, pues. Entonces tenemos los que se dejan derrotar. Por miedo, por falta de valor, por falta de interés. Y luego tenemos los que ganan, pero ganan con trampa. Pero ganan desobedeciendo. Pero ganan haciendo cosas que no tienen que hacer, que saben que están mal y que no tienen que hacerlas. Pero bueno, es que son millones, hermanos. Es que son millones. Y luego, por último, tenemos los que vencen. Los que vencen, ¿cierto? Entonces, el versículo 17 y 18. Versículo 17 y 18 dice... Y fue Judá con su hermano Simeón, ¿no? Y dice, y derrotaron, ahí está la palabra, ¿eh? Y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefac y la asolaron. Vea la diferencia que tenemos acá. Y lo dice, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Mas no pudo tomar a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Ahí está, vea la diferencia. Aquí no hay pusilánimes, miedosos ni nada. Dice, fueron y derrotaron. Derrotaron a esta ciudad. ¿Cuál ciudad? A Sefán, Gaza, Ascalón y Ecrón. Cuatro ciudades. Pero no solo dice que los derrotaron, sino que dice que ¿qué más hicieron? Los asolaron, quiere decir, los exterminaron. Que fue lo que Dios les había dicho. O sea, ¿nota la diferencia de los unos a los otros? Los unos los derrotamos, pero ahora los cogemos de esclavos. Pero aquí están estos que dicen, los derrotamos y obedecemos. Obediencia perfecta a lo que Dios. Esto es una bendición, hermano. Ganar a la manera de Dios. Triunfar a la manera de Dios. Lograr lo que queremos a la manera de Dios. Esto es una bendición. Esto sí es una bendición. ¿Cierto? ¿Bien? Y ahí nos muestra. Así hay cristianos sanos, cristianos sanos, cristianos rectos, cristianos pulcros, que tal vez no tengan tanto. Pero lo que tienen se lo han ganado honradamente, santamente. Con su trabajo, que aún han perdido bendiciones de millones por no ir a decir mentiras, por no ir a sobornar, por no ir a engañar a la gente. Eso es una cosa limpia. Ese se puede parar y decir, esto es una bendición. Lo que logré es una bendición. Ese se puede parar y decir eso. Bueno, pero hay un detalle interesante. En el verso 19, que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo el texto, que dice, Jehová estaba con Judá. ¿Qué dice usted? Como Jehová estaba con Judá, fue que logró derrotar esas cuatro ciudades, ¿verdad? Y uno siempre asocia eso y dice, si Dios está conmigo, entonces siempre me va a ir bien. Y nunca va a tener problemas, y nunca va a tener dificultades, y siempre va a andar prosperado, bendecido y en victoria. Dijo, ¿no? Este es un dicho en las congregaciones, prosperado, bendecido y en victoria, dice. ¿Cómo está, hermano? Prosperado, bendecido y en victoria. Bueno, qué bonito que esté así, ¿sí? Qué bonito que esté así. Porque Dios está conmigo. Y ese es un pensamiento inmaduro. Ese es un pensamiento infantil. Es decir, que porque Dios está conmigo, entonces siempre me tiene que ir bien. Y todo lo que yo emprenda me tiene que salir. Y entonces, cuando las cosas no me salen, es que Dios no está conmigo. No, pero mire lo que pasa en el verso 19. Dice, Jehová estaba con Judá. Dice, quien arrojó a los de las montañas. Y luego dice, mas no pudo arrojar. Mire eso. Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. Los cuales tenían carros errados. ¿Cómo es esto? En el mismo versículo 19 pasan dos cosas, o se nos dicen dos cosas que a la vista de uno son contradictorias. Dice, y Jehová estaba con Judá. Y luego dice, pero no pudo. ¿Sí notó? Ahí está. Pero no pudo arrojar a unos cananeos. Ahora, ¿cuál es la razón por la que no pudo arrojar a los cananeos que habitaban en los llanos? Porque tenían lo que para nosotros hoy día son tanques de guerra, tenían los hombres. Carros cerrados, tanques de guerra, con unas armas tremendas. ¿Ve? Entonces, seguro ellos fueron allá, intentaron, lucharon, pelearon, pero era demasiado eso. Pero ¿cómo así? Pero luego Dios no estaba con ellos, no dice ahí el versículo 19. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, entonces, el mismo Dios que tumbó las murallas de Jericó, que abrió el río Jordán, el mismo Dios, ese mismo, y ahora dice aquí que estaba con ellos, pero que eso sí Judá no pudo arrojar al cananeo de las llanuras. ¿Cuál es la solución de eso? Pues que el hecho de que Dios esté conmigo, no de por sí, como dicen los intelectuales, per se, no asegura que siempre yo vaya a ganar. ¿Sí o no? Ese pensamiento inmaduro, espiritualmente hablando, muy inmaduro, es pensar, si Dios está conmigo, entonces siempre voy a ganar. Y si no gano, entonces porque Dios no está conmigo. Y ese es un pensamiento inmaduro, muy inmaduro. Porque aquí tenemos la muestra, ¿verdad? De que Dios está con nosotros, pero que Dios esté con nosotros no nos asegura que vamos a tener todo lo que queremos y que vamos a lograr todo lo que queremos. Que incluso habrá ocasiones en nuestra vida donde se diga a nosotros, no pudo arrojarlos. Amén, hermano. A veces no tenemos el respaldo de Dios porque andamos en los pecados y andamos en desobediencias. Sí, amén, claro, eso es verdad también. Pero a veces usted dice, pero si yo estoy orando, estoy ayunando, me estoy portando bien, pues perfecto no seré, pero me estoy portando bien y estoy haciendo las cosas lo mejor que yo puedo, y pero ¿por qué no me salen las cosas? Si Dios está conmigo, ¿por qué no me salen las cosas? Y ya se pone a llorar y todo usted. ¿Por qué? Bueno, porque a veces Dios tiene propósitos superiores. Y ahí en las derrotas, ya usted lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos, verdad? ¿Cómo aprendemos? ¿Y cómo nos forma Dios el carácter? ¿Cómo nos madura el Señor? ¿Cómo nos hace conforme a la imagen de Jesucristo? Y a veces eso es mejor que cualquier don material o cualquier victoria que queramos tener. ¿Cierto, hermanos? ¿Le parece o no le parece? Pues a mí no me lo parece mucho. No, pero es así, es así, es así. A veces es mejor ser derrotados que estar en victoria. Cuando, por ejemplo, tenemos el copete arriba, andamos muy orgullosos. Sí. Cuando, por ejemplo, estamos como muy dependientes de nosotros y de los hombres. Y entonces viene el Señor y... no podemos arrojar. Y ahí cómo aprendemos en ese momento entonces. Entonces, nunca más vuelva. Ay, que... Siempre y cuando usted esté en obediencia al Señor, ¿no? Pero usted esté en obediencia y no le vaya bien, no se ponga a pensar, ay, Dios no está conmigo porque no me va bien, no me salen las cosas y yo quería y no pasó y todo ese rollo de la gente. ¿Cierto? Entonces... ¿qué tenemos en el texto aquí? ¿Qué tenemos en este texto aquí? Tenemos tres actitudes, ¿sí? Frente a la batalla. La primera de ellas, la primera actitud es la actitud de derrota. ¿Sí? Varias tribus fueron derrotadas, literalmente derrotadas por los cananeos. Varias tribus les pasó eso. Entre ellas la que acabamos de ver, ¿no? También sufrieron cierta derrota. ¿Y esos son quiénes? Los creyentes, los cristianos, que se dejan estar, que se achicopalan, se angustian, se llenan de temor, de miedo, no enfrentan, retroceden, se quedan en el piso tirados. Esos son ellos. Luego tenemos la otra actitud, la actitud de la desobediencia. De las otras tribus que fueron, derrotaron, pero hicieron esclavos, y esa no era la voluntad de Dios. Fueron, derrotaron, pero empezaron a convivir con el pecado y la maldad, y esa no era la voluntad de Dios. Ya lo sabe. ¿Y estos son quiénes? Los creyentes que ganan, logran, alcanzan, pero qué gracia, con pecado y mentiras, con engaños y traiciones. Qué gracia eso. Espero que usted no sea así, ¿no? Ni yo. Y luego tenemos los creyentes que vencen, batallan, luchan, vencen, perseveran, le echan ganas a la cuestión. No se dan por vencidos. pone difícil la cosa, pero siguen ahí luchando, luchando, luchando. Vamos a hacer, luchando, luchando, luchando. Ve, amén. Amén. Aunque a veces tienen que sufrir derrotas también, ¿no? Y ahí están tranquilos. Aprenden a aceptar esas cosas, a convivir con ellas. Entienden que así son las cosas. Tan tranquilos, tan contentos. Amén. Oremos al Señor. Digámosle, Padre, queremos darte muchas gracias esta noche. Aquí vinimos el día de hoy, Dios, y hemos recibido una palabra para nuestro corazón, Señor. Dios, guárdanos de ser de aquellos que se cansan, Señor. Tu palabra dice que si no desmayamos a su tiempo, recogeremos, Padre bendito. Y es una verdad aquí clavada en nuestro corazón, Señor. Si no desmayamos, por eso no nos permitas desmayar. Por eso no nos permitas desmayar, Padre Santo, ante las cosas que suceden, las situaciones que vemos, las cosas que nos tocan vivir, Señor. Que echemos pa'lante, que le metamos ganas a la cuestión. Dios mío, aquí tenemos hoy estos ejemplos tan tristes de desobediencia. ¿Cómo a veces decimos? Y lo tenemos que reconocer, que a veces decimos, ¡qué bendición! Y la conciencia, el Espíritu Santo nos redarguye. Y no, ninguna bendición porque dijiste mentiras. Ninguna bendición porque sobornaste, porque traicionaste. Señor, perdónanos, perdónanos, Padre Santo. Por ser así, Señor, la ambición nos puede a veces. El deseo de poseer, el deseo de obtener nos puede a veces, Dios mío. Y preferimos mentir, sobornar, engañar, desobedecer, antes que obedecerte a ti y obtener las cosas limpiamente, santamente, Padre bueno. Así son las cosas y tenemos que reconocerlo esta noche. Algunas cosas se han logrado por tu pura bendición, pero algunas otras que hoy día tenemos, no las logramos santamente. Y que esta sea la noche para pedirte perdón a ti. Y para suplicarte que nos guardes de que esas cosas que ganamos fuera de tu voluntad no se conviertan en un azote para nuestros costados con el tiempo. No se convierta esto en un lazo para nosotros con el tiempo, Padre amado. Solo tenga misericordia de nosotros, Señor. Tenga piedad de nosotros. Te lo pedimos el día de hoy, Señor. Estamos aquí reflexivos esta noche. Estamos aquí atentos, pensando esta noche en estas cosas. Ahora, Dios mío santo, quiero pedirte también, suplicarte, que nos mantengas en esa victoria, Padre bendito. Una victoria que sea santa, pulcra, Padre. Que nos ayudes a alcanzar, a lograr, a conquistar, Padre bendito. Ayúdanos, bendito Rey de Gloria, a hacer las cosas rectamente siempre. Y que si tenemos bendiciones, podamos con tranquilidad decir que fueron bendiciones de verdad. Dios santo, ayúdanos a entender que muchas veces, muchas, muchas veces, aunque tú estás con nosotros, no vamos a tener siempre lo que queremos, ni lo que soñamos, ni lo que esperamos. Las cosas suceden en tu tiempo y por tu divina voluntad. Y como esclavos tuyos esta noche y siempre nosotros nos sometemos a eso, Señor. A tu tiempo, a tu manera de hacer las cosas, a tu forma de hacer las cosas. En nombre de Jesús, gracias por tu palabra, por lo que recibimos esta noche de ella. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén.